¡Qué lindo clima tenemos! A Colombo se escucha la radio, se escucha el fútbol, se escucha la gente. Y va Carrillo que suena, y va Carrillo que suena. Vino para Casilva, la tiene por el medio el rubio. La juega por la izquierda para el negro. Ahí la tiene ese tres. Café, café, viene el de Cali, Colombia. Deja la pelota atrás para el paraguayo Orsamendia. Juega la pelota al medio para que salga Piovi. Ahí va Piovi con la pelota. Escuchá, Nacional Argentina, sintonía. Vino por Medina. No la pudo tocar para Casilva. La pone en larga para Maravilla. Maravilla va. Ganó Maravilla. Tiene el gol, lo tiene Maravilla. El arquero lejos. Giró Maravilla. Le pega, le pega, le pega, le pega. ¡Gol! ¡Y gol! Campeonato, gol de Maravilla Martínez. ¿A dónde fue Muslera? Equivocó el camino Medina, dijimos que estaba cansado, y el pelotazo largo para Maravilla, no lo pudo agarrar González Pires, corrió y cayó Núñez, salió lejos Muslera, lo juntó a todos Maravilla, caracoleó, hizo una calecita de gol, giró, lo dejó por el camino Muslera y la soltó por arriba, la soltó en forma de curva, en forma de globo de gol. Ídolo Maravilla, gol de campeonato, lo gana Racing, 36, gana la Academia. Para los que conectan con el fútbol en la vida, Maravilla Martínez, gol de ídolo, gol de campeonato, Racing 1, Estudiantes nada. Para vos, chiquito, para vos. Esas cosas del Medina de Boca, ¿sí? Medina pierde una pelota con una liviandad que a veces alarma. Bueno, de ahí parte la contra, lo ponen a correr a Maravilla, la facilidad con la que Maravilla se saca de encima a Núñez, qué bravo, qué es picante el central de Estudiantes, que ya en última instancia lo suelta para no cometerle penal, queda hacia la izquierda del área, sale desesperado Muslera, Maravilla gira y pica la pelota con el pie derecho, con una sutileza de un partido con tus amigos, de un partido en la playa. Qué pedazo de crack que es Maravilla Martínez. Maravilla Martínez no tiene hambre de gol, tiene aire de gol. Si Maravilla Martínez no convierte, no respira. Acaba de hacer otro gol para la historia, un gol que lo acerca a Racing al título. Otra maravilla de Maravilla. Al puesto de Luca de Jesús, vamos. Una explosión en el banco de Gustavo Costas, que salió disparado para Maravilla Martínez. Gol número 52 con la camiseta de la Academia en su partido número 94. Va a apretar el zapato Estudiantes en el final. Viene el centro a la olla. Pica la pelota por el segundo palo para Carrillo. Con pelota y todo al córner. Se barra sin tiro de esquina para Estudiantes. Contame, Conde del Palas. Contame, Gonzalo. Mire, Tobio Burgos y una jugada donde le cometieron infracción, tiro libre de córner corto de medio gol. Si la hace bien el Principito Sosa, no lo puede creer Costa en la falta que hizo Rojas. Minuto 47, casi 1-0 Racing y es campeón. Faltan 4 minutos, se hacen los cuernitos en Avellaneda, se hacen los cuernitos en la Popular en Santiago. Vendrá la bola quieta a Casibar por el área chica. Racing quiere aferrarse al 1-0 de campeonato. Está C3, está Carrillo. Está por el área Lario. Le va a pegar el Principito Sosa. Viene Sosa y este centro llovido. Punto penal. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Estudiantes Carrillo! ¡Guido Carrillo, un león! Para saltar por el segundo palo, un centro de Tomás y Acelo, del Principito Principesco, centro para que Guido Carrillo en las alturas del área, aprovechando una infracción sonsa de Rojas, ponga el partido 1-1. Por ahora no hay campeón, rugen los leones, son tiempos donde se impone la melena, 1-1. Mirá vos, lo que le cuesta a Racing esa falta evitable de Rojas, el pie sensible del Principito Sosa, que es un cuento. La ejecución de Sosa desde el córner corto de la derecha es perfecta para el cabezazo de Carrillo, que viniendo de atrás no solo le gana la defensa de Racing, casi que lo corre a González Pires, que llegaba a esa zona monumental, gigante. El cabezazo de Carrillo, esos goles de 9 que necesitas cuando las papas queman. Tremendo lo que se armó en esta final. Provieto, la última bola del partido para que lo gane Racing de cabeza. 14-25, segundo tiempo del alargue, 1-1 la final, le va a pegar Martirena. Vieto para el rebote, Martirena, centro, área, pica la pelota, saldrá el córner. Llega Benedetti con lo justo, evitó el córner, pero no el lateral, es para Racing, se apura la academia. Espera Toto, aguarda Vieto, lateral con fuerza de brazos, la va a meter Rojas. 14-49, lo está apretando Racing en el final a Estudiantes de La Plata, los dos con 11, 1-1 el marcador, lateral que mete la pelota con fuerza a la izquierda para Toto, Toto que la deja para el enmascarado Sosa, Sosa que la pone contra el área, mire qué pelota metió Sosa, lo gana Racing, lo perdió Toto, la pelota que metió Sosa, de medio gol, Barabale. Qué chance tuvo Racing para ganar el partido, increíble. Es para que se agarre la cabeza un rato largo, hincha de la academia. Qué pedazo de crack es Santi Sosa. Minuto 120 de una final extenuante, agotadora, y le mete una pelota bárbara de derecha a Toto Fernández. Yo creo que ni Fernández esperaba semejante precisión. Después lo quiso matar a Muslera. No le faltó dramatismo bajo ningún punto de vista esta final. Señoras y señores, se va a la final, se acaba el partido. En Radio Nacional les digo que es final del juego. Para la gran final del fútbol argentino, lo ganaba Racing y parecía que era de la academia con Maravilla Martínez. Lo empató sobre el cierre de los 90. Guido Carrillo, 1-1 en los 90, 1-1 en el alargue. Hay penales en Nacional. No hay mucho para agregar de los 30 minutos de alargue, ¿sí? Más allá de esa última pelota que Santi Sosa le metió a Toto Fernández, creo que los dos hubieran elegido no jugar el tiempo extra. Veremos qué nos entrega esta definición en favor del pincha, ¿sí? Decir que la única final en Santiago del Estero que se definió por penales fue la del año pasado, la que el pincha le gana a Vélez en favor de Racing. Es que yo lo tengo más atajador de penales a Cambeses antes que a Muslera. Bueno, veremos si todo esto juega, si todo esto tiene algún rol. Se viene la definición por penales en Santiago del Estero. Martín. Sí, Luca. Si uno toma como referencia lo que fue la definición en cuartos de final contra Tigre en el cilindro, en Racing es muy probable que ejecuten penales Adrián Martínez, Toto Fernández, Gabriel Rojas, García Basso y el quinto para Luciano Vieto. Andá cantándonos también, Gonza, a quienes sí tenés anotados o a quienes imaginás, ¿no? Para patear en Estudiantes. A ver, tratando de recordar los ejecutantes, bueno, ese 3 seguro, también es Sosa. Es su número puesto. Y Carrillo también quizás, ¿no? Sí, Carrillo muy probable. Yo lo he visto patear muchos penales calientes en Colón a Eric Mesa, no sé si puede ser uno de los elegidos. Pero Mire, y también este puede ser el La posibilidad para González Pires. Sí, ha pateado penales González Pires en otras definiciones, es cierto. Dato de color tiene que ver con Fernando Mulera, ¿no? Que tuvo definiciones positivas con la selección uruguaya, una de las más recordadas ante Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010, aquella vez que fue la mano de Suárez, que salvó a la selección oriental, y también contra Argentina, atajándole a Carlos Tevez en Santa Fe. Sí, pero hace mucho que no ataja un penal, ¿eh? Lo marcaba Rubén Santos por privada, lleva desde el 2024, desde agosto, sin atajar un penal, y desde aquel entonces le patearon 14, me dice, y le hicieron 13, el otro fue al palo. Claro. Sí, sí, por eso yo lo tengo más atajador de penales, por lo menos en lo reciente, a Facu Cambeses, que se bancó el partido, ¿sí? Con el codo derecho vendado después de aquella jugada con Carrillo. En el presente. Y no olvidemos que el año pasado, perdón, Martín y Jorge, Estudiante fue campeón en definición por disparo del punto penal contra Vélez, pero el arquero era Mancilla. Un abrazo para Daniel Batola. Irresistiblemente Tango, nuestro querido amigo de Radio Nacional, que está escuchando la transmisión, que está muy pendiente de nuestra transmi y que coincide con Barabale, que dice que es muy antinatural esto del alargue, de los 30 minutos. Ya queda, a ver, te lo puedo discutir en torneos donde quizás la secuencia de partidos sea más pausada, pero eso casi no existe, porque de hecho ni siquiera en el Mundial lo vas a tener. El Mundial que se viene con 48 equipos va a haber menos descanso que nunca entre partido y partido. Los jugadores no pueden más, ¿sí? Y por más que a veces a los que toman decisiones en una mesa les cueste entenderlo, el protagonista en el fútbol es el jugador. Jorge Martín. Sí. Se va a patear en el arco que da la hinchada de Estudiantes. Los dos sorteos los ganó Ascacíbar. Bien. O sea que debería empezar pateando Estudiantes, ¿no? Para mí siempre hay que empezar pateando una definición. Bueno. Se vienen los penales. Se viene la definición. Se viene el momento cúlmine de la noche. Aquella gente que viajó miles de kilómetros para saber quién es el campeón, para alentar por su equipo, va encontrando el último capítulo de la serie. Arranca ejecutando contra el arco de la derecha, donde está la gente de Estudiantes, el Principito Sosa. Arranca Sosa para Estudiantes de La Plata. Agazapado el arquero. La experiencia, la calidad, la clase de Sosa, la juventud, el ímpetu del arquero de Racing. Del joven arquero de Racing, parado frontal a la pelota, muy recto a la pelota, Sosa se mueve de lado a lado, Cambeses permanentemente en la línea de gol. Allá va Sosa, el árbitro dice vamos, Sosa, gol de Estudiantes, palo izquierdo, arquero al derecho, Sosa 1-0. Qué bien que le pegó Sosa, lo veía muy, muy recto. Trató de no mirarlo a Cambeses hasta último momento. Una definición precisa, clave, clave. El primer penal lo pateó bien Sosa. ¿Quién va, Luca? Va Maravilla Martínez. Martínez, autor de un gol de novela. El que abrió la cuenta, el goleador de Racing. Zurdo, Maravilla, se mueve Mulera de palo a palo, Maravilla, gol, lazo, palo izquierdo, infló la red, bien arriba, 1-1. Le pegó con la misma tranquilidad con la que definió en la acción del gol. Qué lindo zurdazo, qué buen remate de Maravilla. Recordemos que no solo está en juego la estrella, ¿no? Está en juego meterse en la Copa Libertadores del año que viene. ¿Quién va? ¿Quién va? A ver. Va el negro, va C3. C3, sí, que es el habitual ejecutante. Señoras y señores, le va a pegar C3. Allá va C3, pierna derecha. Corta carrera con un rugby hacia atrás. Viene C3. ¡Cambeses! ¡Cambeses, travesaño! ¡Cambeses, travesaño! ¡Cambeses! ¡Qué agrandado está este pibe! Voló hacia la derecha con el guante zurdo bien arriba y voló un hombre al lado. en la noche de Santiago. Cambeses lo hizo. Gigante Cambeses. Porque vos sabés que Cetré le pegó bien al penal, ¿eh? Le pegó bien Cetré. Cambeses la llega a desviar y va derechita al travesaño. ¿Qué pelota sacó Cambeses? Bueno, chance de ponerse en ventaja en la serie para Racing. Va Luciano Vietto. Va Vietto. Entró y no la tocó Vietto. ¡Vietto! A uno, Vietto, palo izquierdo, arquero al derecho. Bueno, otra vez un penal en el que estuvo lejos Muslera. Otra vez un penal bien ejecutado por los hombres de Racing. Acá sí lo miró hasta último momento Vietto. Ventaja para Racing después de dos penales. Se viene el tercer penal para Estudiantes de La Plata. ¿Quién va al área? Parece el Pipa va. 27, Lucas Alario. El Pipa Alario. 2-1 gana Racing. El Pipa Alario. Para empatar el partido. Se mueve Cambeses de lado a lado. Corta carrera de Alario. Mira la pelota, no quiere mirar al arquero Alario. ¡Gol! 2-2. Alario, palo derecho, arquero parado. Otro que tiene en su carrera penales calientes, ¿no? En River, en Colón. Ejecutó al palo derecho, cruzado el derechazo de Alario. Vamos a ver quién va, el tercero de Racing. Para seguir arriba Racing, 2-2 el marcador. Va García Basso. Va García Basso, casaca número 2, arquero de pantalones negros. Arquero vestido de negro, García Basso, frente a la pelota, zurdo García Basso, gol de Racing, 3-2, esquinado al palo izquierdo, golazo de Racing, golazo. Sí, los tres penales de Racing, muy bien ejecutados. Qué bien le pegó García Basso abajo, tan esquinada que en esta Muslera, donde sí adivinó el palo, nunca tuvo opción. A dos penales del campeonato Racing. ¿Quién va? Va Tobio Burgos, el pibe, el 17. El 17. Va Joaquín Tobio Burgos. Tobio Burgos. Frente a la pelota el pibe Tobio Burgos. 3-2 lo gana Racing. Cambeses ya sacó uno. Choque de pibes. Lo mira intimidante Cambeses. Patea el palo izquierdo. Lo quiere desconcentrar. Aplaude fuerte. El arquero está agrandado, el arquero está agrandado. Tobio, el zurdo, Burgo. ¡Gol! El estudiante viene, el pibe. Palo derecho, arquero al otro. 3-3. Era un penal difícil este, ¿eh? Le pegó bien Tobio Burgos. Acá un zurdo que no la cruzó. Era un penal difícil porque cerraba, lo dejaba match point a Racing, que ahora tiene que convertir para seguir con la ventaja. Mucho penal a colocar. 3-3. Va Racing. Va Martirena, va Gastón Martirena. Otro que entró y no jugó de titular. Martirena, el rubio de ocasión. A dos penales del campeonato Racing. Tiene que hacer este y el que viene. Agazapado Muslera. A ver si aparece el temple de un arquero mundialista. Va Martirena, corta carrera. Martirena, Martirena, Martirena, Martirena. ¡Muslera! Palo izquierdo, arquero de Mundial. ¡Muslera! Dudó mucho Martirena. Primero, en el momento en que dio el pitazo Ramírez para habilitar el remate, y después ya en la carrera. Se lo anunció demasiado a Muslera, que fue sobre el palo izquierdo. Floja dirección, poca altura, poca potencia. Y llegamos al quinto penal con la serie igualada, como en el comienzo. No, se volvió a recuperar Estudiantes de La Plata. 3-3. 3-3. Va Estudiantes para pasar al frente. Creo que es Mesa, viene Estudiantes. ¡Gol! De Estudiantes, Mesa. Está servida para el campeonato, 4-3. Lo hablábamos con Gonza antes de los penales, ¿sí? Eric Mesa, otro que ha pateado en definiciones calientes, convirtió, cruzó el remate. Bueno, ahora le queda uno a Racing, pero el match point lo tiene Estudiantes. Increíble cómo cambió también la definición por penales. Va Sosa, va sin máscara, va Santiago Sosa. Va el enmascarado sin máscara. Allá va Santiago Sosa, de estoico partido como siempre. Tiene la chance de empatarlo, o si Muslera dice presente, o si lo erra Sosa, Estudiantes es campeón. Empieza a rugir el león. Va Santi Sosa. Santiago Sosa. ¡Oh! Con suspenso y se lesionó, Se lesionó Sosa. Se lesionó Sosa. Hizo el gol y se agarra el aductor. Gol de Racing, Sosa. O sea que si algo le faltaba a la definición, que Sosa se vaya a patear sin la máscara y que se lesione. Y vos sabés que casi lo ataja Muslera, El penal fue al centro, Muslera se tiró sobre el palo izquierdo, pero con la pierna derecha casi la saca el arquero uruguayo. Bueno, pasaron los 5 penales por lado, iremos de uno en uno y empieza la tanda donde patean los que se supone no son los máximos especialistas. No son los primeros elegidos. ¿Quién va de estudiante? Valdós, Rodríguez. Facundo Rodríguez, así es. Este entró hace un rato. Tomó la pelota, miró el cielo. Acomodó el balón en una carrera larga y recta a la pelota. Sosa está lesionado dentro de la cancha. ¿Qué pasa en este sentido? Están esperando el carrito, me parece, No puede ni caminar, no puede ni apoyar Santi Sosa, ni con asistencia de los dos médicos de Racing. Justo antes de que patee el estudiante, ¿no? Pero se puede tirar afuera de la cancha, ¿no? Es una metodología para generarle más nerviosismo, ¿no?, al equipo de Estudiantes. Claro, Rodríguez, el grandote que no fue elegido de una, da vuelta sobre la pelota como diciendo, ¿cuándo le tengo que pegar? Bueno. 4-4 en la final más larga del mundo. Hubo alargue y hay penales. 4-4. Recta carrera de rara carrera de Rodríguez. Es difícil ponerla contra el palo izquierdo con esa carrera. ¡Rodríguez! ¡El arquero no! Se le escurrió la pelota. Gol de Estudiantes. Increíble lo que no pudo Cambeses. Se le escurrió entre los dedos. Muy mal pateado el penal de Rodríguez. Increíble. ¿Sabés que es gol? Porque lo patea mal. Porque si la pelota va al palo, la tapa muy fácil Cambeses. Le pega tan mal Facundo Rodríguez que la pelota lo toma pasado al arquero. Entonces le va abajo de las piernas. Increíble. Increíble. No le falta absolutamente nada a esta definición. Bueno, penal. Va Pardo, va Franco Pardo. Pardo cierra Racing Estudiantes campeón. Cierra Racing Estudiantes campeón. Pardo se frenó, le pegó. Palo y afuera, Estudiantes campeón. El León campeón. Estudiantes campeón. Pardo arquero. Palo afuera. Estudiantes de La Plata. Campeón del torneo doméstico. Rugen los Leones. Parecía que lo perdían en los 90, lo empataron. Gol de Carrillo. Parecía que lo perdían en los penales, lo empataron y lo ganaron. Muslera lo hizo, arquero mundialista. El León dice presente. Estudiantes de La Plata, en tiempos donde el León grita y ruge, en tiempos de brujas, en tiempos de Estudiantes. Estudiantes de La Plata, el equipo de Juan Sebastián Verón en la Popular. Estudiantes de La Plata, el equipo de Eduardo Domínguez en el banco. Estudiantes de La Plata, el equipo de Muslera, de Guido Carrillo, de Sosa y el centro. Estudiantes, campeón en Santiago del Estero. Rugen los campeones del fútbol argentino. quiso colocar tanto el penal Pardo que la estrelló en el palo derecho de Muslera. Después la pelota en el rebote le pega en la mano y sale. No lo puede creer Estudiantes. Increíble. Increíble, bueno. Tantas que ligó Racing, alguna vez se le podía cortar, porque después de la maravilla de maravilla parecía que otra vez sonreía la Academia. Pero el gol de Carrillo en el final, la definición por penales, también para la historia, porque tuvo todo tipo de condimentos. Hay jugadores de Estudiantes que no pueden ni siquiera caminar, que no pueden ni acercarse a sus compañeros para festejar. Es un título que lo festeja la mitad de La Plata, que lo festeja el pueblo pincha. Yo creo que también es un título que lo festejan muchos futboleros de Argentina, ¿sí? Porque a Estudiantes le metió en el dedo durante gran parte del campeonato y las cosas así no son. Ahora nos van a querer decir, ¿vieron? ¿Vieron que acá no pasa nada raro? Sí, pasan cosas raras en el fútbol argentino. Como todos estuvimos más atentos en los playoffs, no pasaron cosas raras. Y cuando no pasan cosas raras, en el resultado puede ganar cualquiera. Campeón Estudiantes en un fútbol argentino que es un desastre en la mayoría de las cosas, pero que nos sigue entregando pasión, que nos sigue entregando este tipo de definiciones y estas cosas hermosas. Bueno, Estudiantes cierra el 2025 como campeón, consigue otra estrella, con Verón en la tribuna como hincha, suspendido como presidente, y va a estar un año más jugando Copa Libertadores.